is in the air for you and me. Radioactivity is. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa 14, un número que me parece memorable. Realmente no sé por qué, tal vez porque en el programa 13 me puse, bueno, no violento, pero entré en una especie de trance interesante y comencé a pegarle a las bandas favoritas de mis amigos, ¿no? Así que de algún modo este es un programa como de resaca dialéctica, digamos, en la que no, bueno, el que no esté buscando la expiación, pero que sí volvemos a los rumbos más tradicionales, no menos sensacionalistas, ¿no? Aunque vale la pena decir que creo que ha sido el programa más escuchado, no más escuchado, pero el programa que, sin contar con un músculo promocional, ha sido más retuiteado y compartido en Facebook. Así que supongo que el amarillismo y el sensacionalismo y decir cosas malas contra la gente siempre genera más interés, ¿no? Bueno, eso debe decir mucho de nuestra audiencia altamente cochabambina o algo por el estilo, pero bueno. Mejor sin entrar en discusiones de ese estilo. Yo creo que además lo que habría que rescatar del anterior programa es que perfeccionamos la idea de la conversación semanal, que es como el leitmotiv de este programa, que bueno, no teníamos otra opción porque había que poner pausa y putearme, ¿no? Pero bueno, ya saben que todos los comentarios, sugerencias y retroalimentación, críticas, demás que me hacen llegar, es incluso canciones que me sugieren, es lo que me mantiene aquí, ¿no? Y es la idea principal de este programa, ¿no? Y no deja de atraerme la sospecha de que hay gente que me está escuchando por transitividad, que no sabe quién soy. Yo no me presento a propósito por eso. Y porque lo central aquí es la música, ¿no? Y me gusta escucharlo también, lo que tienen que decir. Bueno, supongo que es hora de agradecer personalmente el entusiasmo y el trabajo de difusión espectacular que están haciendo algunos amigos del programa, ¿no? Gente como, puede que me olvide alguien, pero digamos, empecemos por los que sí me acuerdo ahora. Por ejemplo, Pablo, Daniel, Carlos, Adrián, María José, Paola, Rodrigo, o los Rodrigos, los Sebastianes, el Dengue a veces. Bueno, mi mamá no cuenta porque es mi mamá, ¿no? Pero bueno, gracias por hacerlo, y supongo que lo importante es que, aparte de saber que alguien escucha el programa, lo disfrutamos, y de eso se trata, ¿no? Reservar una hora y media o algo así a la semana para hacer esto. Bueno, como es costumbre, no tenemos un tema común en el programa, pero seguimos intentando romper con esos esquematismos que habían aparecido, de poner una canción shoegaze, una funk, una post-punk, otra latina, etcétera, para compartir cosas de todo tipo, ¿no? Estilo, épocas, cosas nuevas, algunas más raras, otras súper populares, como los Rolling Stones, por ejemplo, que van a aparecer en este programa por primera vez. Algunas que les van a hacer renegar, seguro, también, así que bueno, ya saben que pueden encontrar el programa en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Además, ahí están todos los anteriores, que ya son un buen número, los pueden bajar si es que tienen aficiones arqueológicas, o son como esos hoarders que guardan basuritas con fecha y rótulos más, no sé. O lo pueden escuchar en streaming, que insisto, es la mejor opción que tenemos para conexiones lentas o que tienen limitación de cantidad de archivos que pueden descargar, o incluso para evitar llenar su disco duro con estas cosas. Bueno, sin más, comenzamos con algo nuevo y relativamente exótico. Hablamos de Shintaro Sakamoto, este músico que sacó su primer disco solista este año, pero tiene una carrera dilatada de más de 20 años como líder de una banda legendaria en Japón, que si no me equivoco se llama Yura Yura Teikoku o algo por el estilo. Y que, bueno, aquí nos trae una canción, de hecho la primera de su disco debut que salió este año, que se titula How to Live with a Phantom, y la canción apropiadamente se llama In a Phantom Mood. Así que vamos con Shintaro Sakamoto, In a Phantom Mood. Yeah. ¿Y dónde está el exotismo en esto? Podría entonces parecer una refutación de mi cuasi teoría de las falsificaciones etnológicas, porque esto suena pop californiano, ¿no? Pero mejor comencemos por el principio para entender de dónde sale Shintaro Sakamoto. Dijimos que era líder de una banda que se llamaba Yura Yura Teikoku, que al parecer quiere decir algo así como el Imperio Ondulante, que hacían power pop con ciertas tendencias hacia los trips psicodélicos, pero aunque ese estilo musical no tiene demasiado de oriental o exótico, si buscan en YouTube el video de Ramen no Pantarón o algo así, no sé cómo se dirá en japonés, sigue ni idea. Es la clase de cosa que por un lado ponen en verdadera perspectiva el talento de Sakamoto, que era el guitarrista y vocalista de esta banda, y el de gente como Jack White y Dan Auerbach, por ejemplo. Y nos muestra también que esta banda tal vez sea el secreto mejor guardado, digo, del rock japonés, porque a pesar de que allá se supone que son mega estrellas mainstream, a este lado de Occidente jamás habíamos escuchado de ellos, ¿no? A pesar de que hay algunos artistas de allá que sí que son conocidos aquí. En su faceta solista, Shintaro Sakamoto sigue demostrando su amor por el pop, pero en este caso un pop más suave, al estilo de Todd Rundgren, por ejemplo, el que escuchábamos hace algunos programas, o la obra más cancionística de Jim O'Rourke. También un poco a Sandro Perry, quizás, que abrió uno de nuestros programas hace unas pocas semanas. Obviamente también a Pizzicato 5, a Cornelius, que son bandas japonesas que hacían música lounge allá por mediados de los 90s. Y esta canción, por ejemplo, tiene un groove delicioso, ¿no? La clase de cosa que solo está al alcance de genios locos de la música pop, por ejemplo, porque dicen que Sakamoto, que era el guitarrista de Yura Yura Teikoku, aprendió a tocar bajo solamente para poder grabar todos los instrumentos de su debut, ¿no? Y hacerlo a su gusto. Y al parecer funciona, ¿no? Porque tan pegajosa como es esta canción, o sea, los reto a quitarse ese estribillo de la cabeza. Bueno, pero no, o sea, aparte de eso hay que tomarla como dicen los americanos at face value, porque a lo mejor este tipo es el Grillo Villegas de Japón, no sé, nunca se sabe. Y su banda era Lucas, no sé. Así que siempre más seguro ser escéptico y tomar la canción como una canción pegajosa, ¿no? Y pop y brillante. O bueno, podría ser que estamos más acostumbrados a lo surreal por culpa de ver tantas películas dobladas, ¿no? Y que este tipo sea un freak glorioso, una especie de Steely Dan del país del sol naciente, ¿no? Bueno, como sea, lo mejor es escuchar el disco, este How to Live with a Phantom, que tiene cosas como Mask on Mask, que son super funky, y quedarse con eso como nuestra, o bueno, formar una opinión a partir de eso, o ver ese video de Rameno Pantarón, y darse cuenta que si es que Sócrates hubiese estado en Japón, la filosofía occidental sería, o hubiese visto estas cosas, sería totalmente distinta, ¿no? Bueno, pero seguimos con el programa, en este caso con otro músico, que en este caso vuelve, que es una de las grandes tendencias de este 2012, ¿no? El regreso glorioso de, entre comillas, de viejas estrellas de los 60s y 70s, que practica también un pop de autor, pero pop, como lo dice la palabra, ¿no? Se trata de Bill Fay, este cantautor semi de culto, porque tuvo uno o dos discos en los 70 que no pegaron mucho, pero que ahora volvió de la mano de Jeff Tweedy. Vamos a escuchar entonces de su disco de este año, Cosmic Concerto. Así que vamos con Bill Fay y Cosmic Concerto. there are miracles in the strangest of places. There are miracles everywhere you go. I see fathers holding a little child's hand. I see mothers holding a little child's hand. I see trees, trees blowing in the wind. I see seeds being sown by the wind. It's a cosmic concerto, and it stirs my soul. I see grandmas blowing kisses into a pram. I see grandpas scratching their head in amazement. It's a cosmic concerto, and it stirs my soul. Cosmic concerto, and it stirs my soul like my old dad said. Life is people, life is people in the space of a human face. There's infinite variation. It's a cosmic concerto, and it stirs my soul. And it stirs my soul like my old dad said. Life is people, life is people in the space of a human face. There's infinite variation. Life is people. Basta, hace muy poquito tiempo este tipo fue vendedor de pescado en un supermercado. Y ha laburado además de jardinero, haciendo limpieza en fábricas, como frutero, reponiendo productos en un supermercado, etcétera, etcétera. No parecería al ver el tremendo poder que tiene esta canción, ¿no? Ni lo mejor de Spiritualize te alcanza, bueno, no, al menos lo que, exceptuando tal vez Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space, no alcanza esa fuerza, ¿no? Bueno, y Bill Fay siempre ha sido un tipo ambicioso, quizás demasiado para su propio bien. De hecho, su primer disco era un trabajo sobre la persecución de los cristianos en los tiempos de los romanos, el 71, ¿no? Así que no recuerdo qué se llama. Probablemente The Time of the Last Persecution. Pero esa es otra de sus características, ¿no? Además, ser frontalmente espiritual, tratar sobre esos temas en sus canciones, ¿no? Y era una mala combinación para... Quizás hubiese pegado mejor a... comenzando la segunda mitad de los 60s, pero el 71 ya tuvo muy mala suerte para, a pesar de que su disco tuvo buenas reseñas, para poder convertirse en el fenómeno pop que prometía. Sin embargo, como suele suceder con este tipo de cosas, tiene fans famosos, que en buena parte son culpables de que haya conseguido volver después de 40 años fuera del negocio. Por ejemplo, Nick Cave, Jeff Tweedy, Mark Almond, Julian Cope, Will Sheff de Okkervil River, que de hecho dice que Bill Fay es la conciencia del rock, algo que se puede entender incluso solo al escuchar la letra de esta canción, que sí es un poco melosa, el tipo también está viejo, pero en la que se pone en una posición central a las personas, ¿no? Por encima de todo lo demás, que me imagino es una estrategia de supervivencia, una estrategia ética de supervivencia que hay que asumir, y sobre todo si es que es un tipo que tiene la sensibilidad artística de Bill Fay y se ve limpiando fábricas para sobrevivir. Bueno, si no me equivoco, bueno, aquí se nota mucho la mano de Jeff Tweedy, que puede que sea el productor de este disco, y también al revés, la influencia que tuvo Fay sobre Tweedy como compositor. Bueno, este Life is People es un disco muy lindo, ¿no? Que claramente habita su propio espacio y está en su propia onda. Y es lo opuesto a Sakamoto que escuchábamos, ¿no? Que en este caso sí trata de ser pop trascendente, ¿no? Para tomarte un cóctel. Y tiene ese espíritu épico, estilo A Hard Rain Is Gonna Fall. El registro vocal típico del cantautor setentero, así a medio camino entre Randy Newman y Paul Simon. Al final de cuentas, la de Faye es una historia que se ha hecho común estos últimos tiempos, ¿no? Hemos tenido el regreso este año vía ese documental un tanto pedestre para mi gusto, que es Searching for Sugarman, dedicado a Sixto Rodríguez. También el caso del Professor Longhair, que vivía barriendo un estudio, ¿no? Y no me acuerdo quién fue el que lo vio y dijo, oye, tú no eres Professor Longhair, y recuperó su carrera como pianista, que es probablemente el pianista de jazz de Nueva Orleans más influyente de todos los tiempos. Bueno, ya hay que esperar 40 años para ver cuántos de estos hipsters Best New Music terminan así, ¿no? Por ejemplo, puede que James Blake acabe como cartero o conductor de autobús, ¿no? Bueno, al final esta canción tiene la que hemos escuchado de Bill Fay, Cosmic Concerto. Tiene esa especie de fe en la humanidad que podemos no compartir, pero que habría que ser muy hijo de puta para no encontrar de cierto modo conmovedor. Y eso ha sido lo que me ha empujado a poner esta canción en el programa, y tal vez que sirva para que busquemos los otros discos de Bill Fay, ¿no? Sus discos de juventud, del 71, y el otro es, no sé si del 71 también o del 72, los dos que lanzó, y las grabaciones independientes y casi caseras que estuvo haciendo durante todo este tiempo, y que están recopiladas por alguna disquera y que se encuentran en internet. Bueno, pero basta de este estilo de cosas. Es

Puede que hasta de cierta forma ahora ya haya pasado el ciclo de que sea cool, sea alternativo, reivindicar el reggaetón y ahora sea de modé. Pero el punto es que no hay que acercarse a Tego Calderón como un artista de reggaetón o reggaetón alternativo, que me parece la payasada más grande que se pueden haber inventado como etiqueta musical. Tego Calderón, si es algo, es un músico de hip hop caribeño, no sé qué palabra ponerle. Porque, bueno, si el reggaetón era como una especie de fase que ha tenido el hip hop, digamos el New Jack Swing o cualquier o el G-Funk, el reggaetón era una especie de fase, de etapa del hip hop caribeño. Y sobre todo Tego Calderón ha conseguido mantener su identidad, cosa que no han logrado ni Don Omar, ni Daddy Yankee o otras de las estrellas del reggaetón, lo que confirma su estatura como creador más allá de este estilo. Ya lo trataron de vender un poco los de Calle 13, como que es una mierda Calle 13, como no sé, como un tipo interesante, así que podía aproximarse a las facetas más, digamos, aceptables del consumo cultural urbano bohemio de Latinoamérica. Pero lo que para mí hace interesante a Calderón, y en particular esta canción Se Ajuma, es la capacidad narrativa que tiene, que es espectacular. Acá nos cuenta la historia de una gold digger que es la hija de un tipo rico que cae en desgracia, se va a Miami y ahí empieza como sigue dedicándose a la mala vida, entre comillas. Ajumar es una especie de arcaísmo, no sé, una jerga también puertorriqueña para beber. Es como se chupa, podría ser o se farrea en boliviano. Pero aparte de esto, de que tiene esa fuerza narrativa, esa energía que tiene el hip hop como forma expresiva y que no tiene ninguna otra faceta del pop contemporáneo, en esta canción se ve también la intención de crear un sonido nuevo que sea latino, sí, pero a su modo también global, y experimente con las características, los tropos, decíamos alguna vez, del hip hop, y siga siendo súper popular, porque esto se escucha junto a, qué sé yo, a Pitbull en una discoteca. Y también es importante no olvidar es importante no olvidar la visión política que tiene, ¿no? Que denuncia sin caer en la caricatura o en la pornomiseria, en lo que se podría decir exploitation, ¿no? Cosa que no hace Calle 13, que desde por lo menos su segundo disco se han creído demasiado eso de ser la voz rebelde de Latinoamérica, y se han vuelto más populistas que Perón, ¿no? O sea, ni siquiera sus canciones sirven para, o sea, desde la perspectiva política, para hacer soundtrack de una publicidad de algún ministerio del gobierno actual. O sea, han perdido esa chispa, ese ingenio que tenían para ser transgresores políticos, pero hacer cosas como, o mejor dicho, hacerlo desde cosas como Atrévete TT. Calderón no pierde eso, ¿no? Y en esta canción se lo ve, o en la otra canción Cosas que Pasan, que está en esta misma mixtape que se llama Original Gallo del País. Y pienso que un poco de la de este menosprecio es una cosa de nuestros tiempos, ¿no? Del hecho de que sea algo tan popular y que esté en plena ebullición, o haya estado en plena ebullición como música pop, el reggaetón, cosa que pasó con la salsa en los 70s y Fania All Star, por ejemplo, que tenía grandes autores ahí que han hecho muchísimo por la canción popular latina y global, como Willy Colón, Rubén Blades, Rey Barreto, etcétera, etcétera. Pero bueno, dado que en este programa nuestra comfort food, lo que más nos gusta consumir, es el rock, y sobre todo rock independiente, pues para que ya no renieguen más con esta transgresión hacia el reggaetón o el hip hop latino, vamos a escuchar a continuación una banda un poco, bueno, desconocida, digamos, del rock independiente de los 90s. Son los Velocity Girls, o Velocity Girl, esta banda que no trascendió, pero tuvo con este su disco Copacetic algo de exposición, sobre todo en MTV, en 120 minutos, allá en esta época que era a principios de los 90s, la tierra prometida del rock alternativo y el indie. Bueno, Así que vamos con Velocity Girl y su canción tomada de este disco, ya habíamos dicho, Copacetic, Crazy Town. Así que vamos con eso. No hace falta hacer una datación de Carbono 14 para saber que esta canción fue grabada en los 90s. Con una voz femenina así medio aniñada, tanto que parece que fue grabada en otra habitación, con este respaldo de una banda haciendo un noise pop un poco, o muy mejor dicho, twee, cuya influencia se puede ver en cosas como The Pains of Being Pure at Heart, por ejemplo, sobre todo en su primer disco. Y es que llegan al punto de ser casi estereotípicos, porque estaban firmadas por Sub Pop, o Sub Pop, si quieren ser lingüísticamente correctos. Eran de Washington D.C. Tienen hasta un video dirigido por Spike Jonze. No podían tener más significantes de época que esos, ¿no? Lo interesante de esta banda es que aparecieron en un momento en el que ya no daba la impresión de que este tipo de propuestas podían funcionar en el en las radios de Estados Unidos, ¿no? Llegaron en el 93, creo que hacia finales, y bueno, es en ese momento ya se había dado la irrupción del rock alternativo, ¿no? De lo que se podría encabezada por el grunge por un lado y por R.E.M. en el otro, que son los grandes héroes anónimos, no tiene nada de anónimos, pero en realidad son los que deberían tener más reconocimiento histórico que el mismo Nevermind, ¿no? Que es más un símbolo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que llegaron cuando ya la radio estaba buscando cosas como Bush, como No Doubt, como esa masa de bandas de imitaciones grunge que llegaron, imitaciones alternativas. Y claro, no parecía quedar un espacio para una banda que no esté dispuesta a transar ni con el pop, como llegó a ser hasta cierto punto R.E.M., con las que podría compartir ciertas similitudes estéticas Velocity Girl, ni tirar hacia esa agresión descerebrada, aunque la palabra que quisiera usar es meathead, ¿no? Que en inglés representa a los a estos matones abusivos de las escuelas, que son jugadores de fútbol americano que iban a los conciertos de estas bandas un poco más pesadas, entre comillas, simplemente para descargar sus problemas internos y la violencia que tenían en el mosh o lo que sea. Pero bueno, Velocity Girl no cuadraba con ninguna de las dos propuestas, por eso tuvo una especie de difusión, a pesar de que Sub Pop era una locomotora promocional esas fechas, le puso todo el impulso, pero no consiguió que la banda trascendiese, ¿no? Y quedó como una especie de curiosidad histórica, o como, no sé, un clásico, no clásico, pero un disco perdido. Pero no es lo único interesante que tiene la banda. Grabaron también en el 94 un disco que se llama Simpático, o Simpático tal vez, que era un poquito más pop, pero tampoco, o mejor dicho, incluso consiguió menos difusión que el anterior, y como que la banda quedó ahí, ¿no? Herida de muerte, podríamos decir, con esta falta de repercusión, y se disolvió. Pero bueno, es un vistazo interesante a ese limbo del rock independiente de los 90. Cosa que me parece deberíamos empezar a preguntarnos qué se nos está escapando de esta narrativa mainstream de lo que ha sido la explosión indie de la última década, ¿no? Qué bandas le hemos prestado poca atención y probablemente merecían un poco más. Pero bueno, no podemos quedar con esa sensación, porque este programa no sería el mismo programa si es que no tuviésemos canciones raras de más de 9 minutos, así que ya ha llegado la hora de escuchar una, ya toca hacerlo. Que va, bueno, además llega de la mano de uno de los grandes tótems del crowd rock, que justamente nos va a traer una canción titulada Crowd Rock. Hablamos de Faust, esta espectacular banda alemana que no caen en el cliché de las bandas típicas del género, pero que quisieron definir el género justamente con esta canción. Así que vamos con Faust y Crowd Rock. Y a todo esto, ¿qué es el crowd rock? El crowd rock en realidad son 5 discos que llegaron a Gran Bretaña y los hicieron populares vía John Peel, ¿no? Es que ni Can hizo siempre cosas como Hallelujah, ni Noi hizo Halo Galo todo el tiempo. De hecho, bandas como Cluster, Harmonia, Tangerine Dream son electrónica experimental, en el último caso tirada a ratos hacia el prog, ¿no? O sea, tampoco estaba tan lejos de lo que hacía gente como Emerson, Lake and Palmer, por ejemplo. Manuel Gottschick también, por su lado, inventó el techno como 20 años antes. La Düsseldorf eran herederos de la Velvet, Guru Guru eran rock psicodélico al estilo Cream, Popol Vuh hacían falsificaciones etnológicas en onda New Age, Faust mismos tenían experimentos de music concrete, o sea, experimentaban con sonidos encontrados, no usaban mezcladoras, objetos industriales en una forma no tan distinta a la de bandas posteriores como Neubauten, por ejemplo. Ahí está también el hipismo violentamente space rockero de Amon Dul, que además eran súper políticos. De hecho, algunos de sus miembros estuvieron en la cárcel por participar con este movimiento Baader-Meinhof, ¿no? Bueno, así parece que hay que ver el crowd rock como etiqueta, simplemente como una forma bastante despectiva de acercarse hacia el rock experimental, entre comillas, alemán, o el rock setentero alemán, mejor dicho. Pero bueno, esta canción, crowd rock, a pesar de todo eso, puede cumplir el rol de definir el género, de representarlo en la forma en la que es comprendido comúnmente, ¿no? De la misma manera que lo podría hacer Halo Galo, por ejemplo. Esta canción la hemos tomado del disco Faust 4, o 4, no sé cómo se dirá 4 en alemán. Que es un disco muy raro, porque después de esta hay una canción que se llama The Sad Skinhead, que tiene como una onda ya medio post-punk, irónica, medio reggae, medio Kevin Ayers, medio Peter Hamill. Hay otra canción, Jennifer, que también es mucho más canción que esta crowd rock, o sea, no es tan experimental, pero es una exploración del registro grave, ¿no? De hecho, forma parte de un ensayo que salió en la revista The Wire hace algunos meses que se llama The Low End Theory, que son canciones que experimentan con los bajos, básicamente. Y si notan, a pesar de que la propulsión motoric era una de las características fundamentales del crowd rock, ¿no? Aquí no hay batería hasta los últimos minutos, ¿no? Así que, bueno, eso hace que nos demuestra la inteligencia que tenía Faust para trabajar con esos elementos característicos y subvertirlos. Y de ese modo es que hacen de crowd rock, de este disco en realidad, el Faust 4, una obra maestra de la composición experimental, sin restringirse a uno o dos géneros, ¿no? Bueno, y continuando con esta idea de la dromomanía, vamos a escuchar a un grupo venido de la ciudad industrial por excelencia, de hecho, Motor City, la ciudad automotor, Detroit, que nos va a traer una canción, un clásico de los 60s, que se titula Nowhere to Run. Pues entonces vamos con Marta de Vandellas y Nowhere to Run. Ahí teníamos a Martin de Vandellas con Nowhere to Run, esta canción que fue uno de sus grandes hits. El siguiente, si estoy en lo correcto, después de la magnífica Dancing in the Streets, que capturaba perfectamente esa elación libertaria de, bueno, de ser joven y poder salir y expresarte en libertad, valga la redundancia, ¿no? Un detalle no menor si consideramos que Detroit por entonces era el hervidero político del país, ¿no? Y eso hace que esta canción, y sobre todo para las personas de color, para los afroamericanos que prácticamente vivían en un estado de sitio totalmente segregados y con revueltas que no registraban en el digamos en el panorama nacional, pero que estaban totalmente y de forma violenta siendo aplacadas por el gobierno regional. Ah, y eso hace de esto una canción tan incendiaria como Kick Out the Jams, que también es de Detroit. Bueno, el tema racial aparte, hay que considerar que Motown, esta disquera, discográfica, no sé exactamente cuál es la palabra, aplicaba la ideología de Henry Ford a la industria musical. Era una máquina de hits y de producir hits en serie, en la que había operarios especializados, había gente que se dedicaba solo a la música, solo a las letras, sesionistas, vocalistas, un poco explotativo, pero produjo una música vital y poderosa como esta. Por ejemplo, que aquí explora también la naturaleza psicofántica de las relaciones de pareja, ¿no? Es una mujer que se está quejando de que está atrapada en una relación negativa, mala, pero que no tiene a dónde escapar. Y en lo musical tampoco se queda atrás, ¿no? Porque aquí usan, por ejemplo, y se escucha con atención ahora que lo vuelvan a escuchar cuando se los diga, usan cadenas para lograr esa percusión tan poderosa. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y Faust usando una mezcladora en lugar de una batería? O sea que eso de menospreciar el pop clásico es un poco tonto, ¿no? Y de hecho los músicos aquí eran la crema del funk de la época, ¿no? El soul de la época, el R&B de la época. El bajista era James Jamerson, por ejemplo, que tocó con Parliament Funkadelic, con James Brown. Otros de los músicos, ¿no? Hay uno que tiene un nombre raro, como Ivo, que era también parte de Parliament, creo. Y bueno, todo eso nos revela algunas cosas que tal vez por la distancia temporal o por el hecho de que haya sido pop masivo, no estamos muy alertas respecto a este tipo de música. Pero bueno, habíamos dicho, usando aquí el link del R&B, habíamos dicho que 2012 es como el año de los grandes retornos. También no solamente esto se aplica a los músicos, a los cantautores de rock, como el caso, qué sé yo, de Leonard Cohen, un poco Bob Dylan, sino también a bandas como Dinosaur Jr., Swans y Red Cross, que son próceres del punk blues, que regresaron con este su disco Researching the Blues, que tiene toda la energía, la mordida que sus discos originales de hace mucho más de 25 años atrás. Así que bueno, a continuación vamos a escuchar a Red Cross, no con una canción reciente, sino con una un poco más clásica, que también define su filosofía y un poco la de este programa también. Así que bueno, vamos con Red Cross y Notes and Chords Mean Nothing to Me. Red Cross son una de las grandes curiosidades del rock contemporáneo, digamos, porque han estado intermitentes durante los últimos casi 30 años. Su debut fue el 82, prácticamente de la mano de Black Flag. Hacían un poco más de hardcore, pero en realidad lo que habían estado persiguiendo todo el tiempo era el power pop crudo que cultivaron o perfeccionaron gente como los Ramones. De hecho, han colaborado con Tommy Ramone, que creo les produjo su segundo disco del 87. La diferencia entre, por ejemplo, los primeros Replacements, que tenían un poco esta onda, y Red Cross, es que en lugar del núcleo tierno de las letras de Paul Westerberg, Red Cross tenía esa visión un poco más posmoderna del hardcore, esa especie de cinismo autoconsciente y metareferencial. Pero Red Cross estaban también obsesionados con la cultura basura y mezclaban todo eso con un arsenal totalmente libre de referencias, ¿no? No se jugaban como muchos de los miembros del punk simplemente por 4 o 5 tótems, ¿no? Por ejemplo, Red Cross mezclaban a los Stones, han coverado a los Stones, a los Stooges, la Shangri-Las, a Bowie. Incluían referencias a Charles Manson, a Kiss, a Linda Blair, Lita Ford. Y eso los hacía como una anomalía altamente atrayente dentro de la escena, ¿no? Y desarrollaron un sonido que poco a poco se fue aproximando a la, podríamos decir, blues punk destartalado de gente como, o lo-fi, de gente como Royal Trucks, aunque hacia finales de la década de los 80 y de hecho los principios de los 90 comenzaron a jugar un poco más en las coordenadas del pop rock más típico, ¿no? Como su disco Third Eye o el otro que es Face Shifter, si no me equivoco. Luego de eso se tomaron como una especie de break largo, o ni tan largo, considerando que entre su primer y segundo disco hay creo 6 o 7 años. Y han vuelto ahora a hacer un blues crudo con todas esas señales de, digamos, de cultura lowbrow o camp que los hacen tan especiales. Y bueno, por eso es que su disco Researching the Blues es uno de los más, o de los retornos más auspiciosos de este año. Bueno, ya que hemos hablado del el link que estos tenían con el R&B vía, no sé, Martin de Mandelas o los Shangri-Las, también decíamos que estaban vinculados a los Stones. Ya ha tocado, ha llegado la hora de escuchar a los Rolling Stones, que los habíamos anunciado desde el principio del programa, y que los incluí en este programa a raíz de un texto que me pasaron sobre, bueno, una entrevista de Andrés Caicedo a Andrew Luck Altman, el manager original de los Stones, en el que hablaban de la banda, ¿no? Y me puse a escuchar y creo que la canción que más me llamó la atención, al menos de esa su primera etapa, era Under My Thumb, y pues es la que vamos a escuchar ahora. Así que vamos con los Stones y Under My Thumb. Her ways. young. Her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. She's under my thumb. Say a song. Hace algunos días vi ese documental Charlie's My Darling, que lo relanzaron este año con material inédito y digamos ya en versión oficial, no en el bootleg que circulaba desde los 60s, que registra la gira irlandesa de los Stones del 65, justamente en el momento en el que estaban a punto de romper como una banda ya no del montón de Inglaterra, porque competían con gente como Jerry and the Pacemakers de esa época, que no son los Kings ni The Who, digamos, y mucho menos los Beatles, banda a cuya sombra se formaron todas estas otras. Y en este momento los Stones comenzaron a competir al mismo nivel que los Beatles en otra delimitación estética, digamos, aunque tocaban también rock and roll, eso sí, al menos en el fondo. Y lo interesante de ese documental es cómo en vivo, el sonido que tenían era, bueno, era un momento en el que realmente nada estaba inventado como lenguaje dentro del rock and roll. Y lo que estaban haciendo los Stones probablemente sonaba tan crudo como el punk al lado de lo que gente como Solomon Burke o Otis Redding, a quienes cobereaban en sus shows, hacían, ¿no? Que era soul muy medido, hecho por profesionales, con gente como la de Motown, que eran casi ingenieros del soul. Pero toda esa fuerza, esa energía, esa inventiva, ese al mismo tiempo estar creando un lenguaje y al mismo tiempo que se lo estaba subvirtiendo, o sea, esa sensación de riesgo que existe simplemente, o solamente, mejor dicho, cuando uno vive en al borde del abismo, es lo que ha hecho que los Rolling Stones trasciendan y nunca pierdan esa esencia cool, ¿no? En otro texto que me pasaron haciendo mucho, decían que, pues, Martin Scorsese decía que si no te gustan los Rolling Stones, no te gusta el rock and roll. Y es verdad, porque son la esencia de este rock and roll, entendido como la cosa que evolucionó desde Chuck Berry, por ejemplo, o desde el blues. Y hablando de Scorsese, que es un gran fan y que usó muchas, ha filmado los Stones en concierto, pero también ha usado mucho sus canciones, ¿no? Es quizás Scorsese uno de los mejores directores de su generación para coreografiar escenas usando canciones de rock. Recuerdo, por ejemplo, hay una escena en El color del dinero, que no es una película muy, muy buena, lo que tiene además a Tom Cruise, al que no se puede no odiar, en la que usan Werewolves of London, en una que hay una especie de como que es entrada a un salón de billar, que es buenísima. O bueno, el momento Be My Baby, ¿no?, de Mean Streets al comienzo. Scorsese consigue con muy pocos conjuntar estos dos lenguajes en una fuerza audiovisual, que es justamente la palabra que había, que habría que usar para ejercer acciones fantasmales a distancia sobre el público ya. Desde el punto de vista, bueno, hablando ahora de la canción de Under My Thumb, que nos hemos pasado casi 4 minutos hablando de los Stones y Scorsese, es interesante porque en la letra habla de la naturaleza visceral de las relaciones humanas, es desde cierto punto de vista la contracara de Nowhere to Run, que acabamos de escuchar hace 2 canciones. Bueno, puede uno hacerle críticas por machista, pero para eso fíjense que en este disco, en el Aftermath del 66, está Stupid Girl, así que está muy muy lograda musicalmente también, porque este es el último gran disco de su primera etapa de los Stones, cuando era una banda de R&B esencialmente. Y en esta canción hace mucho el piano de Jack Nitzsche, pero también la marimba de Brian Jones. Ese toquecito de distorsión que tiene a ratos, el genial cambio de ritmo al final. A la medida performance de Jagger, que se mete en el personaje este del tipo que consigue la venganza, y es una venganza tan dulce y tan drástica como la de bueno, cualquier canción de Bob Dylan, y en particular Positively 4th Street. Y bueno, todavía dentro de estas, digamos, no sé, señales compositivas, incluso esta onda, vamos a escuchar a continuación un grupo de power pop mucho más nuevo, pero con una canción que conecta bastante con el sentimiento que impulsa Under My Thumb. Bueno, sin más, vamos a escuchar a Weezer con El Escorcho. I can't talk about it, I gotta sing about it. Cause I think we make a good team, and you would keep my fingernails clean. But that's just a stupid dream that I won't realize, cause I can't even look in your eyes without shaking. And I ain't faking, I'll bring home the turkey if you bring home the bacon. I'm a lot like you. Una de las cosas que lamento por ser un tipo tan desordenado es haber perdido una especie de teoría de cómo la idea del macho beta había surgido a partir de este disco Pinkerton, donde está el escorcho de la canción de Wizard que acabamos de escuchar. Había conseguido de cierta forma, lo peor es que no había escrito nada, sino que era como que había ido hilando ideas, que la relación entre esto y todo el boom indie de los mediados de la década pasada en adelante. Pero no me acuerdo nada ahora. Sin embargo, cada vez que pongo esta canción consigo, primero, lamentarme por eso, por haber perdido esto. Y segundo, reactivar esa sensación que fue lo que me permitió conectar ambas cosas. Y bueno, ateniéndonos estrictamente a la canción, es la obra maestra de Wizard, a pesar de que mató a la banda, porque no se esperaba esta honestidad visceral que tenían las letras, ¿no? El público quería otro Buddy Holly, o a lo sumo esos himnos al sinsentido marihuanero como Andon o Say It Ain't So, ¿no? Pero bueno, aparece aquí Wizard o Rivers Cuomo y hacen un disco que, más que confesional, son las sesiones de psicoanálisis de un agorafóbico, ¿no? O sea, sí, son cosas que les pasan por la cabeza a todos los nerds adolescentes, pero en el momento en el que salió este disco, el 98, era completamente impensable que esto pueda ser popular. El otro día, hablando de, con el Fernando, justamente, hablando de las películas adolescentes de los 70s y 80s y cómo podían usar como soundtrack algunas canciones que eran pop esa época pero estaban bien. Si hiciéramos lo mismo con películas como, qué sé yo, American Pie o Loser, las canciones que usaban, que eran Limp Bizkit, Crazy Town, Creed, o sea, imaginen que podrían compartir el mismo espacio radiofónico, no estético, o televisivo, una canción como El Escorcho. No sonoramente, sino por lo que representa desde el punto de vista de las letras. Con estas cosas, ¿no? Una especie de suicidio. Ahora sí es casi un seguro de éxito, pero bueno. Y mucho más con esa especie de comentario que hace a la política de lo cool. que dice que invita a una chica a ir a un concierto de Green Day, y la chica dice quién es Green Day, que era la banda probablemente más famosa de la época, ¿no? Pero en el espectro pop, o sea, se comprende perfectamente cómo surgieron estas canciones, ¿no? Que Rivers Cuomo había tenido un accidente, no podía caminar muy bien, estaba desilusionado de la fama, se fue a Harvard, estaba estudiando, se enamoró de una chica asiática, creo que no le daba bola, de ahí salió el escorcho, y sin embargo, no, así escrita no consigue el mismo poder que tiene la canción, que con ese cambio, ¿no? Que en el estribillo el tipo se abre incluso más y se da uno cuenta que está cocinándose a fuego lento en arrechez, digo amor, es amor, pero nada, o sea, es realmente la obra maestra de Wizard, y le fue mal, fue un fracaso terrible que terminó de destruir la autoestima, mejor dicho, la autoconfianza de Rivers Cuomo, que se puso a hacer canciones de power pop formulaico algunos años después, ¿no? Y bueno, el disco lo odia Rivers Cuomo, y entiendo por qué, porque es una cosa que probablemente mientras uno va envejeciendo más le causa un poco más de rubor haberse expuesto tanto, ¿no? Pero bueno, por suerte el disco está ahí y podemos seguirlo escuchando todos los machos beta del mundo. Pero bueno, con esta canción hemos llegado al final del programa, el número 14. Gracias por acompañarnos, por todo lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Compartirlo, hacernos llegar comentarios, sugerencias. Y de hecho, debido a clamorosas peticiones del público, vamos a pasar una canción de los Ronish, el universitario. Pero probablemente en el programa 28, que es hasta el que ahora mismo tengo cerrado, ¿no? Preparadas las 10 canciones más o menos que van en cada programa. Así que lo siento, pero paciencia, que ya llegará el momento de los Ronish. Pero bueno, ya saben que de momento pueden encontrar todos los programas anteriores y descargárselos o escucharlos en streaming en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Y bueno, ya saben que apreciamos mucho sus comentarios, sugerencias, los textos que nos mandan, que aquí he comentado un par, las canciones que nos sugieren. Si tienen también alguna queja, etcétera, etcétera, pues encantados. Bueno, entonces nada, nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar este programa. Gracias, nos vemos.